de mentir, es tiempo de pensar lo que debemos hacer. Nuestras vidas se han encontrado en un dilema, porque cada día que pasa hay más problemas. Ya no sabemos pensar, solo pelear, creyendo que de esa manera se solucionará los problemas que nos quieren acabar. Siempre salgo temprano, contento para el trabajo, y ella sale más tarde, porque trabaja menos que yo. Nos encontramos de noche y empieza la discusión. Es mi dilema, presten atención. Ella me dice que yo tengo otra mujer y yo le digo que no. Y yo le digo que ella tiene otro hombre y amarilla se pone. Amarilla se pone, es del propio Chucho Nuncira, sí, con mucho ritmo. Este domingo se presenta exactamente en la sala Madison, recuerden, Masanasa, calle Polideportivo número 23. Bueno, celebrando las fiestas patrias de Colombia, la Cuchoteca de nuestro compañero Oscar Ortega, Latinos RTV. Este domingo, recuerda, en la sala Madison. Ella me dice que yo tengo otra mujer y yo le digo que no. Y yo le digo que ella tiene otro hombre y amarilla se pone. Chucho Nuncira. Además, Paloma Vargas y una espectacular viejoteca este domingo para celebrar la Fiesta Nacional de Colombia con Latinos RTV. Ahí estará la viejoteca entonces, o Cuchoteca, de Oscar Ortega. Estás cordialmente invitado. Y este es el repertorio, como le decía, de Chucho Nuncira. Su obra maestra, Amarilla se pone. Salsa de la buena. Música para bailar, maestro. Este domingo. Chucho Nuncira, Paloma Vargas. Bueno, la vas a pasar muy bien. Recuerda, en Masanasa, en la sala Madison, calle Polideportivo número 23. Puedes llevar la camiseta de la Selección Colombia y vas a ganar premios. Todos, todos cordialmente invitados. El Café Mañanero. Avanzamos en el Café Mañanero. Sí, a ver, ¿qué viene por aquí en el Café Mañanero? Pues el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latinos FM. Ahora sí, bueno, entramos en materia, vamos inmediatamente a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos. Estamos a nombre a esta hora de la mañana de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21 detrás de la Finca Roja. Recuerden, es un lugar de platos típicos de Colombia, empezando por esos ricos patacones. Más información en patacontostado.es. Entramos en materia de prensa, repasamos los titulares de los principales periódicos de España y América Latina y lo hacemos con el diario El País. Mucha atención. Tenemos por aquí la prensa entonces del día de hoy. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en su portada: alarma en Europa por la crisis política en Italia. El gobierno de unidad de Draghi salta por los aires al negarle su apoyo la derecha. La inquietud por la tercera economía de la zona euro presiona al Banco Central Europeo. Más titulares. España rechaza el plan de Bruselas para racionar el gas. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Ahora damos cuenta del diario El Mundo. Sánchez desafía a Bruselas y no cerrará el gas pase lo que pase. La derecha también abandona a Draghi y la inestabilidad se agrava en Italia. Damos el salto al otro lado del Atlántico, la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de los principales periódicos de América Latina con el diario El Tiempo de Colombia, el diario más importante de los colombianos. ¿Qué buscan cambiar los proyectos claves que llevarán al nuevo Congreso? Reforma tributaria, agraria, política y del Congreso serán algunas de las primeras iniciativas. Roy Barreras dice que el Congreso les dará una oportunidad a las bandas. Roy Barreras es el presidente del Congreso. Hizo un llamado a dar garantías a la oposición. Continuamos este repaso de la prensa latinoamericana. Damos cuenta también de los titulares del diario El Clarín de Argentina, que destaca hoy con el dólar a 317 anunciarían medidas para contener la crisis. Fotografía de portada: buscan un tesoro en un basural donde ya hallaron $50,000. Estas cosas pasan en Argentina. Y ahora vamos un salto a la prensa chilena. El Mercurio titula: gobierno sufre duro revés tras caída de veto a proyecto de infraestructura crítica y se vería obligado a extender el estado de excepción. De Chile damos un paso al Perú, donde El Comercio titula: continuidad de Castillo es insostenible. Estamos hablando del presidente. Llegamos también a Ecuador. El diario El Expreso titula: las vacantes de Cal ponen a prueba a la mayoría legislativa. Estamos hablando de la política. Rendir cuentas solo de las cosas buenas. Bueno, seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Ahora damos cuenta de los titulares de la prensa venezolana. El diario El Nacional destaca en su portada: los salarios dolarizados han perdido poder adquisitivo. Venezuela está a la cabeza de los países de Sudamérica en embarazos de adolescentes. Fotografía de portada: emigrar para vivir con miedo. En la República Dominicana, el diario Libre destaca hoy: casos de dengue suben en la zona de alerta sin que haya desbordamiento por la enfermedad. Son los titulares de los principales periódicos de América Latina. Vamos ahora a dar cuenta de los deportes. Adolfo Jiménez del Río nos trae un adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con el Tour de Francia, en donde en el día de hoy y la última etapa en los Pirineos podría definir cuál es el podio de este Tour de Francia. Y es que la guerra entre Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar podría tener el último capítulo en el día de hoy. Y también la presencia de Nairo Quintana y Geraint Thomas en el próximo podio de este fin de semana. Y continuamos con el primer clásico español, ya que el Fútbol Club Barcelona se enfrentará al Real Madrid este próximo sábado en Estados Unidos a la madrugada del domingo. Y cayó la selección española femenina ante Inglaterra 2-1 en la Eurocopa de esta disciplina. Y el Mundial de Atletismo, en donde un emigrante nacionalizado español demuestra que le puede dar preseas a este país, y así lo logró en el día de ayer, venciendo en el maratón y dando la medalla de bronce a España. Y Magnus Carlsen, el campeón del mundo y número uno, no quiere jugar el próximo Mundial de ajedrez. ¿Por qué será? Y también tenemos partidos de la Copa América Femenina, en donde Colombia sigue siendo una de las favoritas. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Recuerden, Latino Deportes, sobre la última media hora de nuestro programa. El Café Mañanero. Disfrútalo. Claro que sí, el Café Mañanero es para disfrutarlo. A continuación, Nicky Cuervo nos trae noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Un público entregado de 15.000 personas ha disfrutado del torrente del talento de Rosalía durante un espectáculo vanguardista, minimalista y muy audiovisual, en el que la cantante ha bautizado oficialmente una canción y ha cambiado la M de Motomami por Madrid, ciudad donde siempre se ha sentido bien, ha asegurado. Una de las reinas indiscutibles de la música popular del 2022 y con su disco Motomami en lo más alto de las críticas internacionales. La catalana, vestida con un traje de cuero rojo con aberturas laterales, ha ofrecido en el el Wisin Center llenó el primero de los dos conciertos sucesivos que tiene programado en la capital. El público que llenó el auditorio del Parque de Torres de Cartagena ovacionó en pie a la diva de Buenavista Social Club, la cubana Omar Oportuondo, en el inicio de su gira de despedida, en lo que resultó ser una noche mágica de la novia del feeling, que con 91 años sorprendió con una actuación de hora y media de duración. Sobre el escenario le acompañan los músicos Andrés Coallo en la percusión, Martín Alejandro Chávez en la batería, José Raúl Machado en el bajo, Yadasni José Portillo en el piano y dirección artista. Este último en todo momento pendiente de Omar, quien estuvo todo el concierto sentada en un gran sillón de mimbre, pavo real, del que solamente se levantó a mitad del concierto para descansar, mientras el grupo interpretaba el cangüí de Guantánamo, Valle Swing, compuesto por este pianista. La tradicional gala benéfica Global Give, que se celebrará el próximo 23 de julio en Marbella y que presidirán la actriz estadounidense Eva Longoria y la española María Bravo, rendirá homenaje póstumo al tenista Manolo Santana y a la empresaria de la noche Olivia Valere, ambos fallecidos en los últimos meses. Así lo han anunciado este martes los organizadores del evento, que presenta al artista mallorquín Achenoa y al actor mexicano Manuel Rulfo, protagonista de la serie de televisión El Abogado del Lincoln, y en el que se premiará a la embajadora estadounidense en España, Yulisa Reynoso, con el premio Global Give Women Empowerment. Ha comenzado en Londres el rodaje de la tercera temporada de los Bridgerton, una de las series de ficción que más éxito ha logrado después de una primera temporada centrada en la historia de Daphne y el Duque, y una segunda donde Lord Anthony Bridgerton buscaba esposa, generando el triángulo entre Kate Sharma, Simone Ashley y su hermana menor Edwina Sharma, Carita Chandran. La tercera temporada se concentrará en la historia de amor de Penelope Fennington, Nicola Coughlan y Colin Bridgerton, Luke Newton. Netflix perdió casi 1 millón de suscriptores, 970 mil cuentas, durante el segundo trimestre del año, según desveló la compañía en su último informe de resultados. El dato mejora las previsiones que la compañía hizo en las cuentas anteriores, que anticipaba la baja de hasta de 2 millones de usuarios tras perder por primera vez en más de una década 200 mil clientes en todo el mundo a principios de este año. La compañía, que ha despedido a centenares de empleados en los últimos meses y recientemente firmó un contrato con Microsoft para introducir publicidad en su servicio, aseguró en una carta a sus inversores que ha ajustado su estructura de costes para que se adapte a su tasa de crecimiento actual. Ricky Martin vive uno de los momentos más delicados de su vida tras ser demandado hace escasos días por su sobrino, Dennis Yadel, quien aseguraba haber sido víctima de violencia doméstica durante al menos 7 meses continuados en los que, según él, habría mantenido una relación con el cantante. Se trata de una denuncia grave contra Martin, ya el incesto es considerado un delito de máxima gravedad en Puerto Rico, con importantes consecuencias judiciales. Así las cosas, y lejos de quedarse quieto ante estas graves acusaciones, Ricky Martin se ha pronunciado y lo ha hecho por medio de su representante legal, negando por completo los delitos de los que se le acusa. De este modo, el artista considera falsas y renantes las afirmaciones vertidas sobre su persona. Mark Singer, abogado del intérprete de Living la Vida Loca, ha asegurado en una entrevista concedida al programa Entertainment Tonight, desafortunadamente la persona que hizo esta afirmación está luchando con profundos problemas de salud mental. Seguidamente, el letrado hablaba por boca de su defendido, sentenciando: Ricky Martin, por supuesto, nunca ha estado y nunca estará involucrado con ningún tipo de relación sexual o romántica con sobrino. Un hombre de Nueva York que trabajaba en la locación de la serie Law and Order, Organized Crime, fue herido mortalmente de bala en la madrugada del martes antes de comenzar la filmación del día. Johnny Pizarro fue encontrado alrededor de las 5:15 a.m. del martes en una calle residencial de la sección Grape Point de Brooklyn con múltiples heridas de bala en la cabeza y la nuca, dijo la policía. El residente de Queens de 31 años fue llevado a un hospital donde fue declarado muerto. La policía estaba investigando y no se había divulgado información sobre sospechosos o un motivo para el ataque. Un vocero de NBC confirmó que no se estaba rodando al momento del tiroteo. El canal confirmó que Pizarro era miembro del equipo de filmación de la serie, un programa derivado de la larga serie Law and Order Special Victims Unit, Law and Order Organized Crime. Está en la producción de su tercera temporada, la cual será estrenada a finales de año. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Gracias, Nicky Cuervo. Bueno, ahí con un poco de revoluciones, con revoluciones de verdad un poquito alteradas, así que le ofrecemos sinceras disculpas a nuestros oyentes. Esperemos que la próxima nota esté bien, para que disfruten de las noticias del mundo del espectáculo como tiene que ser. Bueno, ponemos también, damos paso al mundo de la música. No te sorprendas al verme aquí, buscando saber cómo está, preguntando si ella es feliz. Sé que fui el culpable de que aquel amor le llegara su adiós, adiós que ella nunca comprendió. Tú, que has sido su amiga fiel, debes saber y entender el porqué de aquella decisión. Yo había dado a otra relación, era mejor el adiós que por mí conociera la desilusión. Dile a ella que a pesar del tiempo no he podido olvidarla, que recuerdo su tierna mirada cuando me he vivido un momento en que no existe mi pensar. Dile a ella, dile a ella. Tú, que has sido su amiga fiel, debes saber y entender el porqué de aquella decisión. Yo vivía atado a otra relación. Era mejor el adiós que por mí conociera la desilusión. Dile a ella que a pesar del tiempo no he podido olvidarla, que recuerdo su tierna mirada cuando me decía amor jamás te dejaré de amar. Dile a ella que a pesar de todo la llevo en mi alma, que despierto cada mañana pensando en las cosas que con ella pude encontrar. Dile que no he vivido un momento en que no existe mi pensar. Dile a ella, dile a ella. Salsa en el café mañanero, dile a ella, Víctor Manuel, el sonero de la juventud, así le dicen. Bueno, es uno de los artistas que tiene pendiente a España, quiere venir. Y vamos a ver si nos sorprende el próximo otoño. Víctor Manuel, uno de los salseros más en forma. Yo creo que se merece que venga a España y en particular a esta ciudad donde ya ha tenido la oportunidad de actuar, pero hace muchos años. Recuerdo perfectamente que fue por allá en el año 2004, 2000, no, 2001, 2003, más o menos. Víctor Manuel. Las 9:30 de la mañana, tiempo para una breve pausa. De vuelta estaremos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Ya regresamos. De igual forma estaremos con el tema de conversación. Ya volvemos. Este verano refréscate con los sabores de patacón tostado, entre otros platos típicos de Colombia. Variedad de patacones, además pan de bonos, empanadas, arepas, platos combinados y jugos de frutas tropicales. Tres ambientes, barra, comedor y terraza. Calle Albacete 21, Patacón Tostado. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. Edward Producciones, GM Productions, N Producciones y el Nene de la Salsa presentan Los Bambán de Cuba. Y con ellos, Tirso Duarte. ¿Qué te pasa, mujer? Esto no puede ser. Con todos sus éxitos. Esto es un mal sueño, esto es un engaño al que tú llamas.

además está celebrando sus 10 años y después de boda, décimo aniversario de su boda. Enhorabuena, Carlos Baute, una de las referencias de la música latina en España. Unidos, esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré. Bueno, aprovechamos la buena música para hablarles de Bombay Aroma en la avenida del Cid número 25. Recuerden, es un restaurante con sabores de la India. Más de 100 platos a la carta, menú diario. Bombay Aroma. Radio y televisión de entretenimiento. Radio y televisión de entretenimiento. 24 horas. Las 24 horas. Tema de conversación en el Café Mañanero. Ya le hemos venido anotando que hubo posesión de un nuevo congreso en Colombia. Congreso histórico, porque por primera vez van a estar al servicio de un hombre de izquierda, en este caso Gustavo Petro. Vamos a escuchar algunos anuncios que hizo el hombre que está tejiendo las coaliciones en Colombia. Se llama Roy Barreras. Ha estado en todos los partidos políticos. Es un hombre camaleónico en esto de la política. Bueno, ayer ha sido un anuncio muy importante en lo que tiene que ver con esos procesos de paz, en los cuales pues él ha estado involucrado. Ahora actúa como presidente del Congreso, insisto, y vamos a escuchar algunas apartes de lo que fue su intervención el día de ayer. Anunció que dará una oportunidad, así lo refleja hoy, lo recoge hoy perfectamente el diario El Tiempo, como lo hemos anotado, se trata de la referencia más importante de lo que tiene que ver con prensa escrita de Colombia. El bien germina ya. Este congreso, el más diverso de su historia, lleno de voces alternativas que por vez primera son mayoría y que tienen voz y voto. Estos nuevos rostros, estos liderazgos nuevos, representan entonces no una época de cambio, sino un cambio de época. Aquí, frente a ustedes, hay un nieto de un campesino liberal, compañero del Partido Liberal. El hijo orgulloso de una madre soltera, la abuela de mi hijo que está aquí acompañándome, la madre de mi hermana, que hoy no me acompaña, pero que me acompañó hasta sus 86 años de vida y a quien todo debo. Esa madre soltera, modista, que me sacó adelante con una máquina de coser, me enseñó que la educación era la mejor manera de cerrar la brecha. Descubrí que el Estado existía el día que pisé, doctor Humberto de la Calle, la universidad pública. Ahí entendí que había algo que se llamaba el Estado. Por vez primera el Estado me daba la mano. Y entiendo entonces, desde esa época, mis 16, 17 años, que sin Estado no hay alternativa para salir adelante. Ahí está Roy Barreras, un hombre que además ha sido panadero, taxista, en fin, es un hombre bastante polifacético y es médico. Roy Barreras es el presidente del Congreso. Recordemos que el presidente se posiciona el próximo 7 de agosto. Es el nuevo ambiente de la política en Colombia. Popular del cambio no es un simple discurso. El mandato popular del cambio debe constituirse en una realidad palpable para millones de colombianos, y esa realidad son las reformas. El cambio son las reformas. De ahí la relevancia que tendrá este Congreso que hoy se ha instalado, que será reconocido como el Congreso que garantiza el cambio. No solo porque cuenta con una importante fuerza parlamentaria, producto de la respuesta patriótica del llamado del presidente Gustavo Petro a un gran acuerdo nacional. Gracias a todas y a todos. Gracias a todas las fuerzas, a todos los partidos que acudieron a ese llamado. Sino que también será aquí que se harán las grandes reformas que el país ha esperado por décadas. Viene una reforma tributaria, una reforma agraria, otra reforma al Congreso y así sucesivamente. El presidente actualmente cuenta con el apoyo suficiente para llevar a cabo todas las iniciativas. Es decir, tiene vía libre para ejecutar su plan de gobierno. Ahora toca pasar del dicho al hecho. Y aquí estaremos para hacerle seguimiento a lo que ocurra en la vida política de Colombia. Y en el contexto de la población colombiana en el exterior, bueno, también, porque ayer tomó posesión del cargo Carmen Ramírez, que es